¡Atención, niño! ¡Atención, niña! ¡Atención, mamá! ¡Atención, papá! ¿Saben ustedes qué hay detrás del circo de los animales? Los circos. Los circos. Ni siquiera tienen en cuenta el hábitat natural, ni siquiera el clima en que estos animales normalmente hubieran nacido y vivido. En lugar de deambular sobre la planicie africana bajo el sol del amanecer, el león, mejor conocido como el rey de la selva, se acurruca en un contenedor de metal bajo una nieve heladora, pues lo cargan de continente en continente, de gira en gira. La multitud se cobija tras la tela del telón del teatro del horror. Un oso polar tiene que cambiar el amplio desierto helado, un mundo en que cazaría y nadaría, por una jaula en la parte trasera de un camión, bajo un sofocante calor, con solo un pequeño ventilador casero para mantenerse fresco. ¿Es esto justo? ¿Sabía usted que estas y otras cosas le suceden a los animales que viven en el circo? Este es el circo cruel. Este es el circo cruel. En muchas ocasiones, los animales mueren. Mueren debido al maltrato o a las adversas condiciones en las que habitan, en esas cárceles frías y ambulantes que los empresarios de los circos han creado para ellos. La miseria que te digo, sin los protagonistas no serviría de nada. Sabemos que todos los animales sienten, al igual que nosotros los humanos. Sienten miedo, soledad, dolor. ¿Qué animal elegiría vivir en cautiverio si tuviera elección? La miseria que te digo, sin los protagonistas no serviría de nada. Toma la sabia y honesta decisión de no visitar nunca más esta clase de espectáculos, porque podría ser la diferencia en la noble vida de miles de animales sometidos a la injusticia. Les rogamos no volver a llevar a sus hijos e hijas a presenciar este hipócrita espectáculo. Cuéntele a ellos y a otros muchos qué hay detrás del show, qué hay detrás del circo de los animales. Una producción de la Radio Juventud Libre, Rajuri 97.1 FM, sin jefe, sin patrón y sin filtro de información, con el apoyo de la Fundación ADI de Inglaterra. Que se acabe la función y que liberen a todos los animales.